Y ya estamos conectadas con Lautaro Maldonado. Él es productor cultural. Vamos a charlar sobre el primer festival de cine que se llama Derechos Animados, que va a tener lugar este fin de semana. Bienvenido, Lautaro. Martín y Lali te saludan. Bienvenido, Lautaro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Lauti? Contanos cómo surge este ciclo de cine, este primer festival Derechos Animados, y además en un lugar muy muy particular, en la montaña nada más y nada menos. Sí, acá en el APU. Bueno, buen día, muchas gracias por el espacio. Y bueno, esto surge a partir de que yo soy realizador audiovisual, trabajador de la cultura, y bueno, y resulta que empezamos a trabajar conjunto con el APU en generar difusión de estas técnicas que son bastante habituales para muchos, pero bueno, pocos se conocen por esta zona, y bueno, empezar a darle difusión a esos espacios de creación que son la animación y bueno, y la realización audiovisual por otro lado, en estos lugares, digamos, que hace falta y que son unas herramientas que tampoco requieren de muchas cosas que acá no tengamos. Entonces se nos dio la posibilidad de generar este nuevo festival ahí en el APU, y bueno, y dijimos, bueno, empecemos a trabajar. Así que ahí lo pudimos hacer, y bueno, y este fin de semana lo vamos a poner en acción. Esto va a ser 25 o 26 de febrero en APU Club de Montaña, como mencionabas, que queda ubicado en la ruta provincial 89, sin número, en Las Vegas. Y contanos, Lautaro, sobre la grilla de actividades, cómo se va a ir desarrollando esta jornada. Bueno, el día sábado vamos a arrancar con el festival. La idea es hacer una apertura y un homenaje a un compañero de acá de la radio, del APU, porque estoy acá en La Leñera, les comento. Un saludito para los compañeros de allá. Saludos, sí, por supuesto. Radio Hermana. Ahí los están escuchando, sí. Como para un compañero ahí del APU, que bueno, que él empezó con los ciclos de cine, y bueno, y un poco vamos a empezar con ese homenaje a él. Y después, bueno, lo que vamos a pasar van a ser 4 cortometrajes. El primero es un documental del Chino Flores, también un realizador mendocino, bastante conocido, porque ha hecho muchas cosas. Y el documental se llama Sueños Lúcidos. Ese va a ser la apertura del festival, y trata sobre Juan Jiménez. No sé si lo tienen a Juan Jiménez, pero ha participado en muchas animaciones, es un dibujante, historietista, mendocino, animador, muy conocido. Sí, sí, sí, bueno, internacionalmente conocido, sí. Después vamos a presentar un corto de Andrés Yugani, otro realizador mendocino, que se llama El Duende de los Sismos Tiene una Cita en Tinder. Es título largo, el título, y me cuesta. Pero... Sí, sí. Me cuesta el título, por eso siempre lo digo despacito. Pero, porque... Sí, sí, sí. Ya con ese título a mí me dan ganas de verlo. Sí, sí. Claro, claro. Es muy interesante. Es un corto que ganó el Mendoza Filma del año pasado. Y bueno, lo ha estrenado este año hace poquito. Y bueno, vamos a tener acá la posibilidad de verlo. Uh-huh. Y después vamos a pasar a otros cortometrajes. No quiero quitarles tanto espacio y contarle cada uno de los cortos, pero bueno. No, van por a favor, explayate si querés, Lautaro, sí, sí, sí. Que el espacio está abierto, no hay problema, y la idea también es conocer bien el trabajo cultural que han hecho, así que todo el espacio que quieras. Sí, sí. Bueno, buenísimo, gracias. Y después vamos a pasar entonces un corto de Saramela, no sé si lo tienen ni si les suena Saramela, es un realizador de Buenos Aires, uh-huh. Pero ahora está en boca de todo el mundo porque tiene un corto en animación en stop motion que compite en el Oscar. Uh-huh. Y esta es la novedad, que ese corto lo vamos a estrenar el día domingo, vamos a cerrar el día domingo, lo vamos a estrenar en Mendoza, ojo que no tiene estreno en Mendoza, lo vamos uh-huh. a estrenar acá en la montaña. Uh-huh. Quedan todas invitadas a ese pasajero, se llama, es el día domingo. Pero bueno, siguiendo con el día sábado, vamos a entrenar otro corto de él que se llama Luminaris, que por ahí lo han visto porque es un corto muy conocido, que se trata de la técnica de la animación cuadro por cuadro, pero con personas. Uh-huh. O sea, las personas van fraccionando los movimientos en diferentes posiciones de animación, y bueno, y vamos convirtiendo la realidad en una suerte de stop motion. Y después, al final del día sábado, estreno mi cortometraje. Muy bien, muy bien. Contanos sobre tu cortometraje, Lautaro, cómo se llama, técnica, laburo, queremos saber. Se llama El Visitante, lo produjimos todo acá en Potrerillos. El 80% del corto fue hecho acá en Potrerillos, el 10 y el 10, otro 10 restante fue hecho en diferentes lugares acá en Mendoza, pero es todo producido íntegramente acá en Mendoza. Es un corto que el año pasado ganó en la Mendoza Film Commission, y bueno, a partir de eso este año lo estamos ya estrenando, ya está listo, y habla un poquito de un sentimiento que yo reviví cuando vine acá a Potrerillo, que es de encontrar estos espacios que alguien construyó y de alguna manera ser los suertudos que tienen la posibilidad de participar de esos espacios gracias a que alguien estuvo trabajando antes para que eso sucediera. ¿Vieron que esa frase que dice uno no construye para uno, construye para los que vienen? Bueno, sí. De eso trata el corto, de la construcción para los que vienen. Y de que algunos personajes tenemos la suerte de encontrarnos con esos espacios ya construidos y porque alguien los construye. Entonces este corto es una reivindicación de esas personas que construyen para que vengan los demás o los que siguen y ocupen esos espacios y puedan desplegarse. Perfecto, qué lindo, qué lindo. También qué importante los que siguen, ¿no? Los que continúan. Importante también los que inician, pero también los que continúan, ¿no? También importante para que sigan estando esos espacios y esos lugares. Muy, muy bien. ¿Se te nota que te emocionás un poco con la situación? Sí, porque todo estreno es difícil. Siempre me han costado mucho los estrenos. Y la verdad que es como, bueno, eso, una etapa terminada, un momento importante, ¿no? Qué lindo. Y también rescatar el trabajo colectivo que implica pensar en los demás o pensar en la comunidad, esa mirada más de integral de pensar en los que uno tiene al lado. Y qué lindo que lo retrates ahí en tu corto, Lautaro, y también lo que va a ser el ciclo en general. Involucra cosas muy muy bonitas, digo, desde lo significativo, desde lo cultural, desde el hecho mismo de la jornada, que se ve que va a estar hermosa para que puedan ir el fin de semana a disfrutar. Sí, y la idea un poco es esa. Estamos ahí trabajando también en otros festivales, en darle un poco de difusión cultural en esta zona, que hace tanta falta, digamos, que está siempre, parece tan lejos, pero estamos tan cerca, y darle como espacio a estas otras cosas, que la animación, por ejemplo, tiene la particularidad que acá los relieves complican bastante la situación, trasladarse es complicado, y conseguir espacios para hacer las cosas es complejo, pero la particularidad de la animación, por eso el nombre del festival, ese es mi hijo, si lo escuchan por ahí, les manda saludos. Bonito, un saludo para él también. Por supuesto. Lo tengo aquí en brazos para que no se enfurezca. Entonces, bueno, la particularidad de esto es que la animación se puede realizar en cualquier espacio. Entonces, la animación se puede hacer desde vos con tu cuaderno y tu lápiz dibujar, hasta la animación que puede ser un poco más, que necesita un poco más espacio, que es la animación de stop motion, pero todas las animaciones, o una persona con una computadora y ya puede hacer un corto animado, la posibilidad que dan las herramientas de hoy para hacer animación la vuelve una técnica muy interesante, me parece a mí, claro, para realizar en estos espacios. Mi sueño sería hacer un polo de actuación audiovisual acá en Potrerillos. Qué hermoso, Lautaro. Y por último, Lauti, repetinos por favor el horario, el día, la invitación que digamos a la audiencia para que puedan visitar y que sea una de las muchas conversaciones que podamos tener para difundir actividades que se den lugar por aquellos lados. Dale. Bueno, entonces la invitación es para el sábado 20:30, este festival de animación que hemos decidido llamar Derechos Animados, y el domingo a las 21:00, vamos a empezar también con la segunda etapa de este festival, donde vamos a pasar otros cortitos más, y bueno, vamos a estrenar ese corto que les comenté, que bueno, nos viene bien porque le da mucha publicidad también el estreno que sea en Mendoza al evento, entonces. Claro. ¿Y ahí qué cortos van a pasar? ¿Nos podés mencionar los cortos que pasan ahí, Lautaro, por favor? El día domingo vamos a pasar Los Emigrantes, que es otro corto de Andrés Yugani, y vamos a pasar un clásico de cine de animación, que es El viaje a Marte, y vamos a pasar otro corto de realizadores mendocinos, que se llama Rantes, y vamos a cerrar con Pasajero, que es de Juan Pablo Zaramella, que es este que les comento, que bueno, que viene con mucha publicidad y que nos ha servido para eso. Claro, excelente, excelente. Me encanta que sean muchos realizadores mendocinos los que están en el festival, ¿no? Que también sirve para que podamos ver el trabajo que se hace acá en Mendoza, que es bastante, por lo que estoy viendo, y muy a pulmón seguramente también, ¿no? Sí, la animación suele ser bastante a pulmón porque es una técnica, si bien es muy realizable, es una técnica que implica mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Entonces, realmente los animadores como que ponen siempre una gran cuota de su trabajo voluntario para poder sacar adelante las realizaciones.